provincial y con fuertes vínculos con la familia Saadi en aquel momento. Eso determinó la intervención provincial por parte del presidente Menem, colocando ahí a un hombre de él que era Luis Prol, que murió muy joven de cáncer. Fue el interventor de la provincia de Catamarca tras el escándalo María Soledad Morales. Bueno, esto no digo que sea parecido a María Soledad, porque acá no hay ningún vínculo con algún gobernador o con algún alcalde de la ciudad, bueno, pero es un tema medio parecido que tiene que ver con la justicia, con lo político. Bueno, interesante trama. Uh-huh. Hacía mucho que no veía una película italiana, lo cual me agarró cierto entusiasmo, pero ¿sabés lo que me pasó? Ayer estoy extrañando los personajes de Algo en qué creer, de la película danesa. Uh-huh. Como la está viendo mi pareja, le recomendé que la vea, me está contando que la está viendo un poquito más lenta que yo, pero estoy extrañando esos personajes. Fue una serie muy bien hecha, 2 temporadas, no creo que haya una tercera, pero hay un final abierto igual. Pero estoy extrayendo los personajes que con esos personajes tuve una relación en algunos casos de amor-odio, claro. Y después de volver al amor, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy Netflixado en estos últimos tiempos, también un poco para preservar mi mente, ¿viste? Y obviamente, como soy yo, escucho mucha música. Ojalá pudiese, cuando me vuelva a Buenos Aires, que es la idea, llevarme otra vez los discos para allá, porque me doy cuenta que a través de los discos que tengo me ayuda más a tener más claro qué música quiero poner cada lunes. Pero bueno, hoy con Net, con Spotify, con YouTube te ayuda mucho, y si se te ocurre algo, lo publicás y listo. Pero trato de alejarme, me está cansando algunos canales, me dicen, ¿por qué no ves Crónica? Yo ya dije que Crónica no me gusta, me cuesta mucho verlo, no sé, le falta fuerza. Le falta fuerza a los conductores, salvando algunas excepciones. Me está llamando mucho la atención, por ejemplo, Datelis. Datelis hace un buen programa, tengo entendido, ¿no? Sí, hace un buen programa económico, Agustín Datelis. Claro, y lo lleva muy bien Datelis. Y el otro, bueno, que es muy profesional, sin lugar a dudas, es Horacio, ¿no? Horacio Bond. Pero después, sí, la verdad que el canal, Horacio, ¿no? Yo lo he visto varias veces y tiene ese vicio a veces un poco de muchos conductores de interrumpir al entrevistado. Totalmente. Qué molesto eso. Totalmente. Que digo, déjalo hablar, Horacio. Totalmente. Bueno, me pasó cuando me llamaron, viste, cuando se murió García. Uh-huh. Fue un sábado, me llaman y Horacio no me dejaba hablar. Es decir, cada vez que decía algo, Horacio me interrumpía, hasta que en un momento dije, entro a hablar y no me importa si Horacio habla. Y lo adoro a Horacio, quiero dejar en claro esto, que lo adoro a Horacio, me lo he encontrado 2 o 3 veces por la calle y lo adoro, lo abrazo, lo quiero muchísimo. Aparte, es un laburante toda la vida, yo respeto mucho al laburante, Horacio es un laburante. Sí, entonces, lo encontramos, bueno, en la cancha de Boca cuando fue el campeonato, me acuerdo. Lo vimos ahí, ¿no, Horacio? Uh-huh. Sí, tenés razón. Lo vimos ahí la última vez, tenés razón, que nos dimos un abrazo con Horacio. Yo lo quiero mucho, Horacio, lo quiero mucho. Pero eso sí, me acuerdo que cuando me hizo hablar de García, no me dejaba hablar. Mirá que para que no me dejen hablar a mí, y en un momento dije, lo voy a atropellar, y lo atropellé. Dije, es mis 3 minutos para hablar, no mis 3 minutos de gloria, pues ya no estoy en esa pelotudez del minuto de gloria en la tele, ¿está? Además salía por teléfono. Pero digo, voy a hablar porque si no termina de dejarme redondear una idea en torno a la figura de García. Y en la última salí con todo y no lo dejé hablar. Entonces, una vez que seguí hablando, que hablé 2 minutos seguidos, 2 minutos, no crean que más, me dijo, bueno, Claudio, un abrazo grande, nos vemos con el charro. Claro. Me contaron que al muñeco Matrico no lo dejó hablar directamente, que también lo llamó a Córdoba. El muñeco vive por acá, en Córdoba. Vive por la zona de los edificios de una conocida empresa constructora acá de Córdoba, camino a La Calera. Vive encerrado el muñeco, digo, al muñeco no le debe haber venido mal la cuarentena, porque vive encerrado el muñeco, toda la vida vivió encerrado. En el tiempo que estuve en Córdoba, acá Lucas me pone, pues estoy observando los chats, ¿no? Me dices, ja, lo atropellaste, Horacio, qué grande. Bueno, gracias, Lucas. Un beso a Lucas y a Manu, que siempre son muy atentos. Che, y te contaba, el muñeco está acá y vive enclaustrado el muñeco. Y ahora que hace un programa a la noche, más todavía. Al muñeco lo vienen a buscar en Remis, lo llevan en Remis, trabaja en Radio Mitre el muñeco, ¿eh? Trabaja para el grupo Clarín acá en Córdoba. Pero qué sé yo, yo preguntaba, pero ¿por qué el muñeco no sale? No sé, porque lo invitamos a todos lados y nunca había ningún lado. Ojo que yo no iba a los lugares que iba el muñeco, pero sí, yo no lo he visto al muñeco en la noche de Córdoba mucho. Solo una vez confluimos, que me tocó hacer la apertura del verano en Córdoba. Entonces se hizo en Carlos Paz, ¿dónde si no? En Carlos Paz, que es la ciudad turística por antonomasia de Córdoba. Uh-huh. Donde en el verano hay 85.000 camas. En el invierno tiene 35.000 durante todo el año. Y en el verano suman 50.000 más entre casas de familia, en fin. Hospedajes, cabañas, en fin, van sumando, se va reabriendo la actividad. Bueno, vamos a ver qué va a pasar este año, porque por ahora no se vislumbra ningún cambio en torno a esta pandemia. Yo deseo de corazón que aparezca algo, porque estaba pensando a propósito de la pandemia que digo, también te podés enfermar de tanto encierro, ¿no? Recién estaba hablando justamente de eso. Que uno, la verdad, no solamente te podés enfermar de la pandemia, hablábamos del dengue ayer, sino que te podés enfermar de cualquier cosa. Porque digo, tanto encierro a veces denota también cansancio, hastío, te das mucha manija. Entonces, cuando vos ves que hay una comunicación desde los medios hegemónicos muy agresiva en torno al coronavirus, y te entra a funcionar el bocho. Entonces te entras a preguntar, ¿soy asintomático? ¿No soy asintomático? ¿Pasará esto? ¿No me pasará? Ayer cuando mismo salí y me fui a pagar las expensas ahí en el Rappi Pago, el tipo que estaba detrás mío no respetaba la distancia, loco. Y el chico del Rappi Pago que salió con un pomazo de gel, que me encantó, y que a cada uno nos preguntó si qué número de documentos tenía. Ayer atendí en serio uno. Yo tengo terminación 1 al documento, ¿no? Uh-huh. Entonces me pareció bárbaro que haya salido para preguntar el documento y que le mostráramos el documento. Bueno, no sé, no a cada uno las manos de gel. Ahora, la distancia no se respetó. El tipo que estaba detrás mío no respetó la distancia, lo tenía a medio metro, loco. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui corriendo de la puerta, un poquito más de la puerta, me iba ya yendo para el lado de la esquina, porque digo, este tipo no respeta la distancia, no se da cuenta, más allá que tenía barbijo. Uh-huh. Es decir, la gente también es muy irresponsable, ¿está? Porque cuando llegué al lugar estaba vacío y de repente cayeron 10 personas, chicos, les juro, ¿eh? Increíble, menos mal que llegué 2 minutos antes. 10 personas detrás mío. Bueno, y nadie respetó la distancia. Entonces, hay un problema, hay algo que no cuaja o no llegamos a entender de la peligrosidad de este virus, como dice el presidente, invisible, que nos puede hacer mucho daño, pero hay algo que la gente no entiende. La verdad es esa, no, viste, no comprendo. Yo trato a todos los lugares donde voy de mantener una distancia, salvo en el supermercado, que en algún momento que estás en la góndola te tenés que cruzar con el otro que viene de frente. No queda otra. Lo que tenés que hacer es tener bien cerradita la boca, si en lo posible aún teniendo barbijo, ahí en eso soy bastante obse. Y bueno, y cuidarse, pero complicada la cosa, complicada, muchachos, la verdad que complicada. Sí, sí, hay, bueno, que tener mucha responsabilidad también. Hoy justamente están volviendo. Redondía, perdóname. Sino que hoy justamente están volviendo en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país muchas actividades. Y claro, justamente la recomendación es con más responsabilidad que nunca. Tenés la posibilidad de ir a que se abran las ferias barriales aquí en la ciudad, o de algunas industrias que se vuelven a abrir, o algunas peluquerías en la provincia de Buenos Aires. Bueno, aprovechá a ir, pero cuídate, digamos, ya que tenés la, claro, ya que está la oportunidad. Que y se no volver tanto para atrás, ¿no? De claro, vuelta. Porque además, si esto sale mal, digamos, por una irresponsabilidad civil, va a ser peor porque va a volver la cuarentena y con más rigurosidad todavía. Entonces, mejor, claro, ir llevándola bien. Más virulenta. Claro, si llega a aumentar la curva porque sale mal esta apertura, va a volver peor. Entonces, me parece que es un momento para llevar con responsabilidad esta flexibilización. Totalmente. Inclusive ayer se dijo que en Wuhan volvió a generarse un rebrote. Atento a eso, ¿eh? Parece que se relajaron ahí en Wuhan y hubo algún rebrote. Se habló de un caso nomás, pero bueno, ahí fue donde partió todo y donde uno en ese momento era impensado que ese problema que tenía China se transmitiera en todo el mundo. Nadie pensó en febrero que nos iba a pasar lo que estamos viviendo ahora. La verdad, porque yo no me hubiese obligado a venirme hasta acá. La verdad que nos cortó. Mira, ayer hablaba con otra colega, Silvana Varela, la que también trabaja mucho haciendo, hace muchos laburos independientes como periodista, y es la voz del Estadio Deportivo Morón. Y me dijo que a partir de ahí tiene otros emprendimientos vinculados al deporte, que está todo cortado. Claro, se le cortó toda la guita. Digamos, todo el flujo de dinero que ella cobraba, independientemente que facturaba, se le cortó. Entonces, este virus nos ha traído bastantes problemas, ¿no? Muchos problemas de dinero. Por eso decidí venirme a Córdoba, chicos. Esto también lo quiero dejar claro. Yo acá no pago alquiler, ¿se entiende? Claro. Estoy en mi casa. Uh-huh. Pago, sí, una alta expensa. Es muy alta para mi gusto. Pero, bueno, pero no tengo que pagar alquiler. Entonces, lo que gasto, gasto acá en casa. Y gasto menos, claro, porque no salgo todos los días. Yo saliendo todos los días gastaba mucha plata. ¿Se entiende? Sí. Mucha plata. Yo soy un tipo que salgo mucho. A mí me gusta el dolce fermiento, chicos. A mí me gusta laburar. Lo sabemos. Pero también ya a esta altura de mi vida me doy derechos. Como, por ejemplo, compartir una botella de vino con un amigo, con una amiga. De ir a cenar con una amiga. O con mi pareja. Decir, me doy esos gustos de ir a ver música. Vos lo sabés, Laucha. Uh-huh. Vos me conocés. Sí, sí. Porque el Laucha me ha acompañado. He invitado el vino, muy rico vino que vimos. Me invitó el vino el Laucha. Al querido Valentino Jazz allí en San Telmo. Sí, que nos vimos un show bárbaro y tomamos un buen vinito con el Laucha, es cierto. Después yo inclusive le dije a Laucha, ¿querés que vaya? Que le dije a Laucha, me voy a ir a la poesía a comer algo, porque tenía hambre, porque ahí en vivo no se puede comer, porque te matan. Uh-huh. Entonces dije, me voy a comer algo, y que ahí me la encontré a la Vivian Elem con otra amiga. Claro. Y me senté con ella. Menos mal que vos no estabas, te habías ido caminando hasta tu casa. Pero digo, y a mí me encanta eso, ¿me entendés? Me encanta eso, extraño eso, porque me encanta llegar a las 2 de la mañana y de pronto encontrarte con gente querida, digo, ¿no? Tener la suerte que a esa hora te encontrás con gente querida. Eso es lo que tiene Buenos Aires, ¿me entendés? Entonces yo extraño eso. Imagínate lo que es para mí estar todo el día en casa. Es toda una enseñanza muy grande, y lo que me ayuda mucho en este momento a quedarme es la música y la serie, chicos, es así. Y los libros, ¿no? Uh-huh. Y de pronto escuché radio. Volví a escuchar radio como antaño, como mis épocas de joven. En un momento había dejado de escuchar radio. No es que no escuchaba la radio. La escuchaba, pero escuchaba un rato a la mañana particularmente. Ahora escucho radio a la tarde. Para mí eso es un avance importantísimo. En ese sentido, a la pandemia le tengo que agradecer que volví a la fuente. Escucho la radio a la tarde. Claro. Entonces, eso para mí es muy bueno. Es decir, desembarazarte un poquito de la tele. Porque claro, yo soy un bicho de radio, pero vos no te olvides que trabajé muchos años en la tele. Entonces pasa que cuando trabajás muchos años en la tele, te acostumbras a ver canales de televisión, parece mentira, uh-huh. Y dejás la radio de lado. Es increíble. Ahora, cuando vos volvés a la radio, de a poco, y volvés a escuchar radio, porque querés escuchar tu radio. A mí me pasa, cuando estaba acá en Radio Nacional Córdoba, me pasaba que me levantaba de la siesta a la tele y escuchaba Ida y Vuelta, que era el programa del regreso de Radio Nacional Córdoba. Entonces escuchaba un ratito de ida y vuelta, poner una obra, y después ponía así la tele, ponía en ese momento también C5N, no me acuerdo qué veía, o Crónico, cualquiera. En ese momento todavía gobernaba Cristina, entonces veía un poquito todo. O la TV pública, veía mucho la TV pública y me gustaba mucho en aquella época Visión 7 Internacional los sábados, ¿no? Sí, sábado a la mañana. Que lo conducía Telma Luzzani, uh-huh. El Rulo de la Torre y Pedro Rieger. Sí. Que hacían una hora y media los sábados, maravillosa, que comenzaba a 12 y bueno, esa era mi cita antes de almorzar, de ver Visión 7 Internacional. Me encantaba ese programa. Sí, muy buen programa. Muy bien. Bueno, Telma Luzzani sigue haciendo, está con los compañeros de Radio Cooperativa, y está haciendo su histórico programa Voces del Mundo, así que un saludo para toda esa gente, para todos los compañeros de Cooperativa, ¿no? Que siguen ahí con una fuerte labor. Claudio, nos tenemos que ir a una breve pausa. Una querida radio cooperativa, sí, una querida radio. Años donde, y años. Donde ahí empezó en cuerpo y alma. Así es. Y muchos compañeros de Radio Gráfica han trabajado en Radio Cooperativa también. Así que un saludo para toda esa gente. Sí, sí. Particularmente yo quiero honrar un poco la memoria de Amodio, de Adrián, que la verdad que era un loco, Adrián, era un loco con el cual también me peleaba mucho, pero era un tipo muy generoso, que la verdad es que con Adrián te dejaba decir de todo. Claro. Yo con Adrián decía todo. Y a veces bajaba Adrián. No me venía a retar. Yo, loco, estás loco. Me decía. Pero no me retaba, ¿me entendés? Es decir, no venía a retarte porque dijiste tal cosa. Me decía, estás loco, me decía. Sí, hubo un momento de mi vida, allá por los 43, 44, que digo que es la mejor edad de uno, que estaba loco. Fue como que renació en mí el espíritu revolucionario en esa época, en los 40. Como que recobré cierto espíritu revolucionario y no tenía tamiz para decir las cosas, ¿no? Claro. Ahora estoy, no sé qué sienten ustedes, chicos, que estoy un poco más moderado. Por lo menos traten de darme ese. Es una etapa para. No tan virulenta. Tuvo etapas con que había más necesidad de vehemencia. Uh-huh. De vehemencia. Hoy no es claro, tanto. Claro.